se puede decir tantas cosas a estas horas y no sé por qué en ocasiones nos da vergüenza hacerlo. Confesar los sentimientos o confesar lo que precisamente pensamos a esa persona que tenemos delante, a esa persona a quien queremos, a quien amamos, a esa persona por la cual seríamos capaces de darlo absolutamente todo. Resulta realmente complicado, pero a veces hay que hacerlo. Y es más, yo te recomiendo que lo hagas. Podrías llegar a observar que la felicidad está mucho más cerca de lo que imaginas.